Específicamente ya estamos con nuestro invitado. Bueno, ahí las musiquitas a veces nos trasladan a esos grandes personajes que, ¿quién no los recuerda, cierto? Y efectivamente, vamos. ¿Quiere crear usted su historieta y no sabe cómo empezar? ¿Quiere captar la atención del lector? ¿Saber los errores comunes de una historia y cómo corregirlos? ¿Te bloqueas y no sabes cómo seguir? Bueno, estas son varias de las interrogantes que las vamos a despejar el día de hoy junto a nuestro invitado Miguel Ángel Vaquerizo, artista digital, quien se encuentra dictando un curso para que usted conozca sobre los cómics. Bienvenido, Miguel, gracias por estar aquí. Buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer un poquito de historia, como dice la historia de nuestra historieta, valga la redundancia. ¿De dónde nacen los cómics? Los cómics nacen en Estados Unidos y nacen en los diarios. El primer cómic conocido es uno que se llama el Yellow Kid, ¿ya? Lo que hicieron los diarios fue como sacar estos fascículos dentro de los diarios, así como aquí en Ecuador tenemos la pandilla en el Diario del Comercio, ¿no es cierto? Pero era un fascículo donde sale este personaje que se llama el Yellow Kid, que es un niño que es pelado y tiene una camiseta larga amarilla. Entonces cada vez que este niño hablaba, dentro de la camiseta amarilla estaba escrito lo que él decía. Entonces de ahí poco a poco van haciendo lo que son los globitos. Por ejemplo, nosotros hemos visto que cuando un personaje habla sale una bombita blanca y ahí están las letras. Entonces los siguientes números del Yellow Kid, para que se note que él estaba hablando, él sostenía el globito y ahí estaba escrito. Entonces después fue cambiando a lo que vemos ahora, que es esa burbuja blanca con ese palito. Entonces ya sabemos que el diálogo viene de él. Entonces después de esto, en los mismos diarios vienen lo que se llaman las tiras cómicas, ¿ya? Las tiras cómicas son estos dos, estas pequeñas historietas que tienen cuatro paneles y que cuentan algún chiste o alguna cosa, y desde ahí también nace el primer sindicato de historietistas, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos estas cosas como Garfield, como Popeye. Entonces, luego se sigue ampliando, estas tiras cómicas ahora ya no son de cuatro, sino son más grandes, ya son de seis paneles. Y de ahí nacen personajes como el Fantasma, que ya son como los primeros superhéroes, ¿ya? O historias que también ya son más dramáticas. Y de ahí cambia y se transforma ellos empiezan a ver que esto tiene resultado, entonces lanzan lo que se llama el Comic Book. Entonces el comic book ya es una revista solo de cómics dentro del diario, ¿no? Entonces uno de los primeros comic books fue el de Superman, ¿ya? Y en un principio estas revistas no nacían como los nombres de los superhéroes que les conocemos, como Superman o Batman, sino que eran fascículos que decían, por ejemplo, Action Comics, que significa cómics de acción, o Detective Comics, que en un principio es como se llamaba Batman, ¿ya? O Mystery Comics. Entonces allá en Estados Unidos fueron viendo cómo esto, o sea, era un... El cómic también nace en relación a... En una época en la que también nace el cine y también nace la animación. Entonces, entre los tres se iban prestando de sus medios, ¿no? O sea, cómo crear personajes, cómo se ve el movimiento, cómo se cuenta una historia. Entonces, entre ellos tres fueron como creciendo, naciendo y se fueron desarrollando. Hasta lo que tenemos ahora, que ya son industrias desarrolladas, ¿no es cierto? Ya tenemos de la compañía Marvel Comics, la compañía DC Comics, Image Comics, y esto, todo esto sería un poco en la historia en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora también dentro de Europa, o sea, ellos vieron cómo se fue generando esto, y los europeos también fueron sacando sus propias historietas. Entonces, con el tiempo, la manera en la que ellos se destacan es en que los europeos son mucho más artísticos, ¿no? En la forma de contar historias, o sea, son más libres. O también cuando usted ve una viñeta de un Eurocomic, que parece una obra de arte. O sea, ellos, en ese tiempo ponían, digamos, pintaban con acrílico, con óleo, y, o sea, y tenía full detalle, entonces, y cada viñeta parece una obra de arte, ¿no? Y bueno, como le decía, las historias, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, de ciencia ficción, o sea, una cosa que nació también allá fue la ciencia ficción. Y un poco para seguir con la historia, entonces también me voy a mover a Japón. Entonces en Japón también después de la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo un interés por las historietas. Y entonces hay uno de los primeros historietistas, se llama Osamu Tezuka, ¿ya? Entonces él creó cómics como Astro Boy, como Blackjack, como La Princesa Caballero, entre otras, y él fue uno de los primeros que también creó una empresa de animación. Entonces él vendría a ser como una especie de Walt Disney, pero de Japón. Ahora, sabemos todo ese proceso, que los cómics después se volvieron animados y todo ese proceso que tenían que hacer en múltiples papeles para poderle dar movimiento, pero ¿cómo la tecnología ha ido facilitando esa posibilidad? Ahora, no sé, no he tenido el placer de ponerme a hacer algún movimiento, pero creo que también es mucho más rápido y menos complicado, no sé. Claro, o sea, por ejemplo, o sea, si hablamos de animación, lo que hacía antes la primera empresa de Walt Disney es dibujar en un papel, se le ponía en una mesa, y en la parte de arriba tenía una cámara, y tenía unas dos luces, y tenía la cámara tenía una cosa que era un tomar fotos por fotograma. Entonces se aplastaba un botón y se tomaba, y eso se registraba en el rollo cinematográfico. Pero entonces, ¿cómo se ha desarrollado la tecnología ahorita? Lo que se hace ahora es directamente en la pantalla. Existen softwares, programas como por ejemplo Toon Boom, Flash, en los que, y también ya ahora se desarrolla una tecnología que se llaman tabletas digitalizadoras, con las que usted ya dibuja de una en la tableta, usted ve en la pantalla, entonces ya se van poniendo frame por frame en la computadora, y es una forma de agilizar mucho el proceso. Bueno, los cómics han sido los motivadores quizá para los más chicos que lean, que estén pendientes de la secuencia de esa historia a la que la iban a dedicar. ¿Qué ha pasado en los actuales momentos? Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, Laura, si el cómic te ayuda a que te motive a que leas. A ver, un poco lo que quisiera contar es que lo bonito de ahorita en el Ecuador, en la época actual, en este año 2020, es que se ha ido desarrollando, digamos, la cultura del cómic, ¿ya? Entonces, yo fui parte de un grupo en el que justamente se difundió el cómic y la animación, especialmente tomando la batuta del cómic y la animación japonesa. Era un grupo que se llamaba Ichiban, y nosotros éramos un grupo difusor cultural, justamente de los cómics. Y esto se ha ido propagando desde Quito, y ahora se ha propagado en otras provincias, y ahora existen muchos grupos, y por ejemplo existe la Comic Con en Guayaquil ahora, y es un evento donde inclusive ya traen hasta artistas internacionales. Entonces, cuando desarrollamos la cultura, entonces los empresarios ven que eso es del gusto de los demás, y entonces ellos empiezan a importar y a traer, y ahorita ya tenemos locales que venden cómics, o sea que uno puede conseguir y que uno pueda comprarlos. Ahora un poco la historia dentro del cómic ecuatoriano, tal vez estamos en pañales todavía. O sea, recién se están desarrollando, artistas, dibujantes, ilustradores. O sea, ahorita ya están ya saliendo un buen grupo de reconocidos y muy buenos artistas e ilustradores ecuatorianos. Y entonces en algún momento esperamos que haya una industria que no hay todavía, o sea, de cómics que podamos disfrutar de nuestro propio arte. Sin embargo, por ejemplo, en este momento existe lo que se llama el Capitán Escudo, que es una propuesta de Son Acuario, que es uno de los primeros cómics, es uno de los primeros superhéroes que nos transmite valores a través de esta historieta. Entonces, y también tenemos en Guayaquil, por ejemplo, la empresa Monocómic, que es la primera marca en la que si un autor quiere ir donde ellos le ayudan a distribuir y a vender y hasta le ayudan a editarse. Antes, un ejemplo, podía esperar con Dorito para seguir leyendo la historia. ¿Qué pasaba en la actualidad? ¿Qué es lo que esperan los jóvenes y los chicos? Bueno, sí, con Dorito, si es que recordamos, son historias humorísticas, no son chistes de una página, y es una colección de chistes en una revista. Pero claro, ahora se ha desarrollado tanto que ahora existen variedad de temas. O sea, por ejemplo, bueno, lo que les gusta mucho a los chicos es la animación japonesa o el cómic japonés, porque uno puede encontrar cualquier género dentro del cómic. O sea, lo bueno de Japón es que no está limitado a un área de la ciencia ficción, sino que, por ejemplo, me gusta el cómic romántico, me gusta el cómic de piratas, me gusta el cómic de ciencia ficción, me gustan las artes marciales, me gusta la filosofía, o sea, hay de todo. Entonces los chicos, ellos en este momento buscan lo que hay, existe, es mucho por redes sociales, por páginas web, o sea, un poco les suben a estos cómics, o sea, hay gente que se dedica a leerlos, a traducirlos, y entonces ellos pueden dar seguimiento por internet. Ahora, Miguel, usted va a dictar un curso de guión para cómic y también la escritura creativa. Efectivamente, sí. ¿Cuándo inicia esto? Esto va a iniciar este día sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, ¿y qué se va a tratar ahí en este curso? Lo que se va a tratar en este curso es un poco, primero hacer ejercicios de escritura creativa, un poco existe lo que se llama el bloqueo del escritor, o sea, no sé qué escribir. Entonces, tal vez algo que me pasó en mi época es que cuando yo estudié en el colegio no nos incentivaban a escribir, o sea, hacer juegos, hacer cosas que nosotros podamos crear nuestros propios historias. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de la primera sesión es justamente vamos a hacer juegos con unos dados, con unas cartas, para que ellos empiecen a soltar palabras con unas preguntas clave, entonces ellos se suelten y entonces puedan crear. Y luego en la siguiente etapa lo que vamos a hacer es como ejercicios de cómo crear cuentos, historias, pero desde varias áreas, que es lo que se necesita en la historia. O sea, por ejemplo, yo puedo crear un cuento o una historia desde el personaje, desde la trama en sí, desde el background o backstory, ¿no es cierto? O sea, hay una historia pasada, también desde el universo o desde el diálogo, ¿no? Entonces, si hacemos cada uno de estos ejercicios, es como que vamos a entender cuáles son los elementos, todos estos son los elementos que necesito para una historia. Y luego en la última parte, o sea, vamos a ver lo que son las técnicas de narración, o sea, cómo atraer a, ¿cómo se llama?, a nuestra audiencia, porque a veces es como que escribimos para nosotros, pero nosotros tenemos que tratar de captar a la audiencia y que la persona cuando lee se emocione, que llore, que se ría. Y finalmente vamos a ver cómo es el formato de, o sea, existe un formato de guión para el cómic, es decir, o sea, se pone página 1, lo que va en la viñeta, lo que va en el diálogo, lo que va en las onomatopeyas, y eso, entonces con eso completaríamos. Ahora, ¿cuánto es el costo de este curso y tiempo de duración? Ya tiene 16 horas, son 4 sábados. El precio normal es de $160, pero cuando nosotros lo hacemos grupal bajamos a 100. Entonces en este momento ya están 2 alumnos inscritos y esperamos que se inscriban más. Bueno, ¿qué requieren los participantes? ¿Tal vez computadora? No requieren computadora y es desde cero. Entonces cualquier chico que esté motivado a crear sus propias historias está invitado. ¿Edades? Edades puede estar desde los 17 años, 22 años. ¿Los adultos años también pueden interesarse en eso? Claro, los adultos sí también se pueden interesar. O sea, usualmente, claro, como es para cómics, entonces, si es que les gustan los cómics, bienvenidos. ¿Dónde se deben inscribir? Lo que les quiero es que me hagan una llamada, que es al 099-8230-556. Se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. Entonces yo les doy las indicaciones, donde yo los doy es en mi espacio, que es en el Inca y 6 de diciembre, pero sería bueno contactarme para un poco conocernos y entonces ahí sí hacer todo, contarle más un poco del curso. Ahora, en las redes sociales, ¿dónde le ubica? Yo en primer lugar tengo una página web que es www.migueprofe.com y pueden buscar Migueprofe en un fanpage de Facebook o en Instagram también. Bueno, y qué, para finalizar, pues, ¿qué nos puede decir usted del cómic? ¿Qué les puedo decir del cómic? Que es muy divertido, que incentiva la lectura, la imaginación y que les invito a que ustedes creen sus propios mundos, un poco en vez de, digamos, de ver lo demás. O sea, nos encanta, nos inspira a ver de otras personas, pero ya llega el momento de que nosotros ahora creemos nuestras propias cosas. Esa es la invitación que les hago. ¿Y los temas son libres? Claro, los que ellos propongan, sí. Claro, lo que ellos quieren, si ellos quieren escribir un cómic romántico, una de ciencia ficción, exactamente. Sí. Bueno, y los dibujitos, el personaje también lo crea el propio participante. Sí, pero nosotros en este curso nos vamos a concentrar en solo lo que es la escritura, porque yo también doy cursos de lo que es el dibujo, de diseño de personajes, es otra etapa. Y luego la otra etapa es crear historias de storyboard, se llama, o sea, o guión gráfico, que es crear en imágenes cada una de las secuencias o viñetas, y después viene la parte de crear las páginas. Entonces, si es que alguien se interesa, yo le doy como los 4 cursos para que se complemente todo, pero ahorita en este momento vamos a empezar con la historia. Bueno, queremos agradecer de Miguel Ángel Vaquerizo, por habernos acompañado, por habernos acercado también a este mundo del cómic. A quien no le gusta, a quien no ha leído esas historietas, aquí tienen la oportunidad. A ver, coja papel y lápiz. 099-8230-556. ¿Lo tomé bien? Exactamente, sí. Gracias. Ya, ese es el número de contacto para aquellas personas que deseen seguir este curso de guión para cómic y escritura creativa. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a usted, Laura.